Vamos a hacer nuestro programa hoy recordando un evento que ocurrió no hace mucho más de un mes, que fue la celebración del Día Internacional del Jazz. Y una cantidad de músicos se unieron desde diferentes lugares físicos del mundo, con diferentes políticas e ideologías, demostrando que el jazz es un vínculo para todas las generaciones y que resalta nuestras similitudes, dejando de lado cualquier diferencia. Lo que escuchamos era el tema Sing, interpretado por James Genus en el bajo, Antonio Sánchez en la batería, Ingrid Jensen en la trompeta, John Beasley en el piano y la cantante Veronica Swift. Y ahora escuchemos a Dede Bridgewater en el tema La Mer, junto a Gerald Clayton en el piano, Mahmoud Chouki en el laúd, Justin Tasons en la batería y Bob Williams en el bajo. Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sur la pluie, la mer au ciel d'été quand font ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer a percé mon cœur infini. Voyez des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a percé mon cœur infini. Let it down. Y ahora escuchamos el tema African Moon, Jonathan Butler en guitarra y canto, y se suman al grupo anterior Marcus Miller y Romero Lubambo. Thank you. Waits, Café Oran, Leo Genovese desde Argentina, Kavita Schwamm desde los Estados Unidos y una cantidad de músicos de todo el mundo: Cuba, Túnez, Israel, Palestina, Marruecos, Camerún, India y Brasil se unen para regalarnos esta música. Chasing the Wind, Stephon Harris en el vibráfono, Kenny Garrett en el saxofón, Antonio Sánchez en la batería y Anita Figueroa en el piano. Y ahora desde Australia nos regalan el tema I Have Never Been In Love, James Morrison en la trompeta, Harry Morrison en el bajo, Williams Morrison en la guitarra y Patrick Danao en la batería.